Bueno, ahora el diálogo es con Alejandro Ortiz. Cabaña La María Luisa ha ganado el circuito Angus bonaerense, puro controlado, después de mucho sacrificio, de muchos años, de mucho trabajo. Alejandro, felicitaciones. Bueno, Hugo, muchas gracias. Sí, vos lo has dicho, esto es, bueno, luchar, siempre buscando ese animal ideal que uno tiene en la mente, y bueno, y con todo un equipo de colaboradores que bueno, nosotros somos una cabaña chica, pero no por eso... Sí, pero se va haciendo grande. Sí, digamos, todos tenemos pasión por la crianza de los animales y compartimos una visión del animal que tenemos que buscar. Como también somos criadores, la genética esta que hacemos, además de hacer toros para vender, la hacemos para nuestro rodeo de cría. Entonces son animales evaluados por nosotros y buscando un objetivo que hace muchos años que lo buscamos, que es en realidad un animal, además de que fenotípicamente sea correcto, de que sus líneas, digamos, sean un fiel reflejo de lo que debe ser un Angus, tiene que ser un animal de facilidad de parto, un animal que dé unos buenos terneros al destete, porque estamos convencidos que nuestros clientes son los criadores, y el criador lo que tiene que tener al destete, un buen ternero. Y gracias a Dios ahora, con este renacer que tenemos de la ganadería, después de este estrago que ha hecho esta nefasta política agropecuaria, se está revalorizando nuevamente el ternero, no digo muy pesado, pero ese ternero de 200 kilos, 220 kilos, claro, 240 kilos, claro, que era el orgullo del criador. Venir a la feria con un ternero de 240 kilos, y que era el fiel reflejo de su producción. Claro, que eran los destetes. ¿Cierto? Claro. Que eso de alguna manera se había perdido cuando se empezó a buscar el ternerito cada vez más chico. Y bueno, estamos procurando, digamos, que el que compre los toros de La María Luisa se lleve, digamos, la genética que le va a dejar producir ese ternero. Claro. Vos sabés, Alejandro, que ayer casualmente hablando con algunos criadores hablábamos sobre este tema de la falta de hacienda, sobre la hacienda liviana que sale para consumo. Y que no se hace novillo, se hace novillito, y eso es lo que consumimos, y ahora falta el novillo grande, el novillo pesado, o el novillo de 430 kilos, ¿no? Que es un novillo ideal para consumo. Hablábamos de esto, ¿no? De la velocidad con que se engorda, con los engordes a corral, que sacan una producción de gordo en tres camadas en el año, cuando la vaca te pare un solo ternero, es lógico que tengamos que volvernos a quedarnos sin stock, ¿no? Y entonces yo le comentaba que lo que tiene que hacer el criador, o lo que tendría que hacer, es detectar un ternero de 230 o 240 kilos. Y el filot, si quiere engordar, tiene que comprar ese ternero. Pero lo que tiene que producir es novillo, no ternero gordo o novillito, ¿no? Tal cual, Hugo, pero vos lo has dicho. Mirá, una vez escuché decir a unos de estos pensadores agropecuarios, en el buen sentido, ¿no es cierto? Sí, sí. Que el feedlot es una máquina de devorar terneros. Sí, sí. Y es tal cual. Es tal cual. Y vos observá, Hugo, si uno analiza, digamos, todo el circuito ganadero, arrancando por la cría, la invernada y el engorde, el eslabón más ineficiente, el eslabón más costoso, más complicado, de la cría. Sí, sí, seguro. ¿No es cierto? Que además está en los peores campos. Es lógico que así sea, que esté en los peores campos, pero bueno, pero precisamente por eso las vacas son difíciles de preñar. Claro, tampoco hay incentivo para que ese criador haga una pastura para hacer una recría y vender eso. Yo creo que venimos de tantos años malos que se había perdido el incentivo. Entonces, vos fijate, vos observá una cosa que es lo que evidentemente esta gente ha perdido totalmente de vista, que yo creo que en realidad son unos ignorantes con la política que han llevado adelante, o unos malintencionados. Sí, sí. Acá no queda otra posibilidad. Pero volviendo a la idea, la etapa más difícil, la de la cría. Una vez que vos tenés un ternero logrado, que te costó servir la vaca, que te costó que el ternero nazca, que te costó cuidarlo, una vez que lo tenés logrado, con el biotipo que tenemos en la Argentina, donde tenés un potencial de engordar un ovillo de 440 kilos, lo matás de 300. Claro. Es una locura. Es una locura. Una verdadera locura. Entonces, claro, porque ¿qué pasa? Por un lado ponen el peso mínimo de faena. El peso mínimo de faena, pero no significa nada los 300 kilos, porque te están vendiendo un ovillito de 350, que al fin y al cabo es lo mismo. Pero tal cual. Y vos, vamos a hacer una cuenta fácil, vamos a hacer una cuenta así, media rápida. Si yo llevo un ovillo de 300 a 450 kilos, incremento la producción en un 50%. Uh-huh. En la etapa de mayor productividad, que es la etapa del engorde. Sí. De ninguna manera yo puedo compensar eso aumentando un 50% la cantidad de vientre del país, porque no hay superficie que lo soporte. Claro. Entonces, el camino acá es aumentar los pesos de los animales terminados en el engorde. Es decir, no podemos seguir matando más animales de 300 kilos. Acá tenemos que ir al famoso novillo que producía la Argentina de 440 para arriba. Uh-huh. Es la única forma que va a haber carne para todos. De la otra manera no va a haber carne que alcance. No, seguro. Porque estamos sacrificando un potencial de engorde que lo tenemos con la genética que se ven acá en los corrales, Hugo. Es decir, acá hay genética de primer nivel. Producir ese tipo de animal. Con lo cual, digamos, es realmente un desacierto total fomentar, digamos, la máquina devoradora de ternero que es el fildo. Claro. Y por otro lado, está el destete precoz, y ese destete precoz se lleva a la feria, y eso es lo que compran para hacer un ternero gordo, digamos, porque ni siquiera novillito, ¿no? Tal cual. Y vos fíjate que la superficie, digamos, en hectáreas de cría que se necesitó para hacer ese ternero es la misma que se va a necesitar para tener un ternero, digamos, de mayor... De 220 a 230 kilos. ¿Qué es el ternero que históricamente se produjo? Y además es el ternero que se produce en todos los países. Es decir, nosotros debemos ser el único país que privilegia matar el animal chico, perdiendo el potencial productivo. Es decir, realmente una locura fomentada desde el gobierno. Exactamente. Los aires son otros ahora. Son otros, hay una... Sí, pero el fondo de la cuestión es el mismo. El fondo es el mismo, sí. Exactamente. Son otros los aires porque entra otro dinero, es un dinero más jugoso que ayuda al criador a lo mejor recuperar un vientre. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Y yo espero que esta gente que conduce por el momento los destinos haya tomado realmente conciencia del desastre que hicieron y que al menos, no ya digo que lo reconozcan públicamente porque no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero que sí, que con las acciones y las políticas que lleven adelante, dejen que todo esto se reacomode y otra vez volvamos a tener la ganadería floreciente que nos merecemos tener. Porque tenemos todo. Todo. Tenemos todo. La gente capacitada para hacerlo. La genética, la tecnología. Ayer, en un comentario así que estábamos haciendo, creo que era para Canal 5, uh-huh. Hablábamos, hace 150 años, don Charles de Guerrero importó el primer ejemplar Aberdeen Angus, sí. Que se llamaba Niágara, sí. De Escocia, uh-huh. ¿Cierto? 150 años después, los escoceses y los europeos y hasta otros países del mundo vienen a comprar la genética Angus argentina. Es decir, ¿Qué más se puede pedir para decir que la genética está? Entonces, si tenemos el valioso recurso humano para hacer las cosas, tenemos la genética, tenemos el clima, tenemos todo. Tenemos la extensión. Lo que necesitamos es que la gente que conduce la política entienda que tenemos una oportunidad. Uh-huh. Basta mirar los países vecinos, Brasil. Sí. ¿Quién se imagina? Primer productor mundial de carne, cuando sabemos que ni lo favorece el clima, y como no lo favorece el clima, no tienen las razas, digamos, más adaptadas al gusto del consumidor. Claro. Así que, lo que pasa, Hugo, ¿sabes qué pasa? Que si vos tenés una ganadería pisada, y una soja fomentada, porque hace a las arcas del gobierno que ayuda para manejar, digamos, el presupuesto Augusto y Piaget, de esa manera no se podía competir de ninguna manera, ¿no? Seguro. Volviendo un poquito a lo nuestro y al premio que te ha tocado en esta oportunidad, Alejandro, que ese trío que presentaste vos, que salió gran campeón, ¿qué sangre tiene? ¿Los tres igual? Sí, los tres son hijos de un toro de Tres Marías, es un toro viejo de edad. El toro en su oportunidad salió gran campeón en la Nacional del Ternero, se llama Falucho el toro. Es de las mejores líneas de Tres Marías, es un hijo de Zacarías, sobre una vaca, la 4850, que es la madre del famoso Zorzal. Sí. Y para tener una idea, digamos, lo que es la vaca, Tres Marías tiene tres clones de esa vaca. Es decir, es una línea que nosotros hemos usado mucho porque va acorde al pensamiento de ustedes. Exactamente, le da un animal intermedio. Vos viste que los toros tienen un volumen realmente muy impresionante, mucha carne, moderados, y da facilidad de parto. Y realmente unos terneros espectaculares al destete. Y lo mejor que tiene el toro, Hugo, es que cuando vos usás un hijo de ese toro, sigue transmitiendo lo mismo, lo que le transmitió el padre. Claro. Y es una cosa que valoramos mucho porque, claro, porque una genética, claro. Viste, muy consistente. Y lo hemos comprobado. Yo he inseminado, pues eso es todo inseminación artificial. He inseminado con el Falucho y he usado hijos del Falucho en vacas, y cuando vos comparás los terneros, vos decís, bueno, ¿y este es hijo del Falucho o hijo del Falucho? Es decir, la verdad, una consistencia genética impresionante. No de gusto, hace 10 años que ese toro está en el catálogo de Tres Marías. Sí, exactamente. Por algo está. Bueno, Alejandro, la verdad que contento de que hayas recibido este premio, que ya te va a llevar, y seguramente el año que viene nos vamos a ver en Palermo cuando recibas el premio. El premio más importante te lo va a dar Angus, seguramente por el circuito. Así que felicitaciones, y ahora el deseo de que puedas vender bien. Ese es el deseo más importante, ¿no?, para cualquier criador. Sí, Hugo, sobre todo porque es una forma de volver a generar recursos para seguir invirtiendo, claro, en genética, claro. Que viste que es un tema que nunca se acaba. Uno seguro siempre va luchando. Y además es apasionante. Siempre hay algo para mejorar, siempre uno tiene cosas para hacer que nunca las alcanza a terminar de hacer. Así que te agradezco mucho, y esperemos que en general haya buenas ventas para todos los creadores que han pasado años muy complicados. Bueno, gracias, y gracias por el análisis. Bueno, gracias.